Nunca estuve en una situación igual. Llevaba días de investigación y lo único que había conseguido era una vieja radio que apareció misteriosamente en mi escritorio. Mientras me recostaba en el sillón ya desahuciado, recordé la nota que Mónica había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Desdoblé el papel y volví a leerlo, pudiendo ver más allá del recuerdo de su perfume. Y viceversa, martes, 19 horas, 88.7. Corrí la vista hacia la pared donde pendulaba el reloj y prendí la radio. Che, mirá si nos están escuchando desde el Caribe. ¿Cómo les va? Buenas tardes, esto es Y Viceversa, como todos los martes a las 7 por la Radio Revés, radio de la Escuela de Ciencias de la Información. Nos pueden estar escuchando en el 88.7 o bien en el www.radiorevés.com.ar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quien les habla, Diego Ruiz. Quien les habló recién, Andrés Merlo. Y déjame presentar a mí a los del otro lado. ¿Cómo no? Antes, en los controles, poniendo cara de ojo con lo que decís, está el oso Emiliano Peña Chiapero, como siempre, por lo menos como siempre durante este año, como varias veces otros años. Y allá atrás, nuestro productor Maximiliano Videla, viendo la tele, un canal que afirman cómo se haría el linchamiento y quemada en la hoguera en la plaza pública de Joaquín Morales Solá. Demasiada gente se picaneó, se violó, se tiraron cadáveres al mar, como para que venga alguno a decir que tiene miedo. Ok, tenga más respeto por las palabras, algunos que dicen que tienen miedo. ¿Quién era el que escuchábamos? Ese era Eduardo Liberti en la entrega de los Martín Fierro el domingo a la noche, cuando recibió el premio por marca de radio. Ajá. Haciendo alusión a lo que fue la defensa de los periodistas acusados, estos tribunales populares que se les llamó, ¿no? Sí, estos juicios que organizaron las madres a los periodistas cómplices de la dictadura. ¿Viste? Fueron al Congreso. Sí. Morales Solá, Magdalena, hacer su descargo junto a la oposición. Y Aliberti contaba que decía esto porque realmente estaba muy caliente con algunas cosas. Entre otras, porque Joaquín Morales Solá llegó a hablar de que habría un muerto. Como que esto, algo así como no nos van a callar, aunque el gobierno quiera llegar a un muerto. Una cosa por el estilo, dijo, se fueron a un lugar increíble. Bueno, y eso tenía que ver con la editorial de Liberty en su programa del sábado, que fue sobre eso. Casi como si quisieran que lo haya, ¿no? Casi, ¿no? Como buscándolo. Casi. Bueno, las formas de escucharnos por este programa ya las dijo Andrés, a dos de ellas, en el 88.7 del dial, y si no en el www.radioredes.com. Si no, nos pueden escuchar en diferido en el blog del programa, que es Y Viceversa, radio.blogspot.com. Y recordemos que este programa se emite los jueves a partir de las 17 horas por Radio Curva, la radio de Sal Si Puedes, en el 99.5 del dial. A las palabras no solo se las lleva el éter. Escúchanos en vivo en el www.radiorevés.com.ar. Bueno, espero que nadie nos condene, ningún tribunal popular nos condene por la información que desarrollamos en este programa. Y para empezar, vamos a comentar que vamos a estar charlando en la tarde hoy. Así es, vamos a estar con varias cosas esta tarde, con varias cosas, supongo, como todos los martes. Uh-huh. Vamos a estar, por un lado, con la caminata campesina, que así se es. Hizo la semana pasada y terminó acá en la ciudad de Córdoba, llegaron el viernes. Uh-huh. Sí, se le entregó un petitorio a Schiaretti, o se intentó entregarle un petitorio a Schiaretti, ya que Schiaretti no se había dado cuenta que se había presentado por mesa de entradas una nota. Ajá. Pidiéndole una audiencia, y él dice que no sé qué, pero... Eso fue lo que argumentó, y los campesinos fueron recibidos no por Schiaretti, sino por algunos legisladores y legisladoras de la provincia de Córdoba. Ah, mirá vos, típico argumento de Schiaretti, ¿no? Que siempre un tipo tan rápido para la respuesta cuando le preguntan algo. ¿Viste? Nunca tiene menos pasta de... En este caso, la burocracia del Estado provincial le jugó a favor, ¿no? Esas notas que entran y no se saben por dónde van y cuánto tiempo demoran. Yo no sabía dónde estaba, a mí no me dijeron nada. Exactamente. Bueno, vamos a estar intentando ver qué fue eso de la caminata campesina y la experiencia en esa vivencia que tuvieron los campesinos en las diferentes paradas que fueron haciendo en el trayecto. Así que vamos a estar escuchando un audio de Marcos, de la organización UCAN, que pertenece a la organización del Movimiento Campesino de Córdoba. Bien, también el nuevo, relacionado con el tema de inmigración, la ley que salió en el estado de Arizona en Estados Unidos el 23 de abril, bueno, que ha generado más que confrontaciones. Hemos hecho el Día del Trabajador, que no se festeja en Estados Unidos, porque eso lo festejan en septiembre, el Labor Party, esa creo que la acabo de inventar esa pronunciación, ¿no? Le pregunto allá a mi amigo canadiense que está del otro lado del vidrio. Claro, pero después... Bueno, pero allá entonces lo que hicieron el Día del Trabajador, de todos modos, organizaciones de inmigrantes marcharon por muchísimas ciudades de Estados Unidos exigiendo el cese de esta ley, que los transforma en delincuentes prácticamente. Ya vamos a estar hablando sobre eso. Como cada 15 días, vamos a tener... ¿A quién tenemos hoy? Tenemos a Ángel Sebastián Ramia con sus relatos instantáneos, intentando un poco escribir sobre los hechos que acontecen en este programa, buscar alguna vinculación y, cómo no, disfrutar de sus recursos literarios. Y un poco para darle continuidad a esto que decís de leyes que criminalizan la pobreza, en este caso criminalizan la inmigración, como decías uh-huh. vos, vamos a hablar del Código de Faltas. Hay una iniciativa para que se derogue el Código de Faltas, diferentes organizaciones se han venido juntando para eso, particularmente el jueves pasado en lo que es la Facultad de Derecho acá de la Ciudad de Córdoba, se hizo una charla donde se invitó a diferentes... actores, digamos, que tienen que ver con el Código de Faltas. Entre ellos tuvo Echi Churi, Sergio Hobbs, esos dos son abogados. Tuvo también el Vitín Baroneto, que es el Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Y estuvieron hablando justamente sobre el Código de Faltas y cómo criminaliza a ciertos sujetos, ¿no? de la ciudad. Y bueno, al final no nos cuida, sino que nos descuida. Estaba pensando, Baroneto es ser el único juecista o que ingresó con el juecismo que queda en la municipalidad, ¿no? Porque a ese sí no se lo sacaron nunca de encima, o no quisieron, o no convenía, lo que sea, ¿no? Pero a mí me da la sensación que les importa tan poco la Secretaría de Derechos Humanos que dijeron, y bueno, ¿quién está ahí? Un tal Baroneto. ¿Para qué lo vamos a ver? Si nadie conoce esa oficina, dijeron. Claro, más vale. Bueno, y vamos a tener hoy también un bloque de noticias que rezan. Así es. Así. Ahí van a poder escuchar la queridísima voz de nuestro productor, Maximiliano Videla. Así que vamos a estar también pasando ese tipo de información. Dice que no. Dice, hoy. Se hace el difícil. Se hace el difícil. Hoy tiene una mala onda de subir el 50% de lo habitual nuestro productor. Entonces, amado con que no va a entrar. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si se le pasa con la música que trajimos para hoy. Andrés, trajimos al uruguayo El Príncipe, alguien no muy conocido. El Príncipe era Gustavo Pena Casanova. El Príncipe falleció ya. Un músico uruguayo fallecido que, a pesar de no haber casi grabado discos, dejó un legado de canciones impecable, por calidad y cantidad. El Príncipe fue un músico secreto que se empezó a hacer escuchar allá por los 80, cuando todo era rock y él formaba parte de dos o tres grupos simultáneamente. Hacía jazz rock con el Buraco Incivilizado, power trio con Laraca Naraca y una extraña fusión con el Autobombo, un cuarteto de guitarra. Qué difícil que es pronunciar este grupo del que participa El Príncipe. A ver, Laranaracaca. Laranaracaca. un cuarteto de guitarra, decíamos, de guitarra, trombón, violín y contrabajo. Escuchamos ahora del Príncipe, Pensamiento de Caracol. Tampoco el frío es preocupación, vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. De un